Universidad. Cinco de la tarde, 27 minutos en la República Argentina. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, caluroso. Está el tema, 29 grados, 4 décimas, un tema que tratamos ayer y hoy lo continuamos. Este nuevo esquema para las escuelas secundarias a nivel nacional que ha anunciado la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a hablar con un periodista especializado en educación, él es Horacio Finoli y ya está en contacto con nosotros. Finoli, Federico Cordieri y Pablo García los saludan. Buenas tardes. ¿Pero cómo andan? Muy bien, muy bien. Me alegro tanto. Se lo nota contento. Pero bueno, después de esta reforma, la verdad es que los que no están contentos son los medios que son los que son miopes solamente, porque la verdad es que la reforma esta es muy buena, alienta mucho, son más de 2.000 millones solamente para este ciclo de lectivo del 2010, y sobre todo se ha salido del modelo español, que era el que privó en los 90, que estaba más que nada basado en la estructura del conocimiento en el nivel medio antes que en el contenido, y se ha virado hacia el modelo anglosajón, donde hay básicamente está basado en el pilar este que son los tutores que acompañan al chico, digamos, en las necesidades que tienen. No se está atacando el problema que tiene en la escuela secundaria, que es el agujero negro del sistema educativo, no se lo está atacando porque los chicos tengan que hacer lo que la escuela dice, sino exactamente al revés, a partir de las necesidades de los chicos. Y Finoli, ¿cuáles son los lineamientos políticos y estratégicos entonces? Porque no queda muy en claro. Mirá, lo que queda en claro es que primero, lo que se hizo, el monitoreo que se hizo previo a esto, que no fue una cosa decidida hace 48 horas por la presidenta, sino que lo analizaron durante el año pasado en base a tres documentos que hubo: el Consejo Federal de Educación, que es el organismo que integran los 24 ministros del área del país, presidido naturalmente siempre por el nacional, en este caso Alberto Scileoni. Y los cambios fundamentales son, primero, que se vuelve a lo clásico, o sea que los clásicos nunca mienten, digamos. Sí. Se vuelve a lo clásico en el sentido de que están divididos en 10 orientaciones, en realidad ahí se agregan solamente 8, porque ya había dos orientaciones en el secundario tradicional. Uh-huh. Y se quita el polimodal, que fue lo que, digamos, la piedra en el zapato que más molestó la aplicación, sobre todo a los docentes, porque no tenían demasiada participación. Ahora hay un gran acento en que el docente, por ejemplo, se termina la historia del profesor taxi. Sí. Y se vuelve al viejo, lo que se llamó el proyecto 13, profesorado a tiempo completo, que salió en los 60, uh-huh, que significa que el profesor de secundaria ya no va más a dar 2 horas de matemática en la Otto Kraus, más 3 de lengua en el Mariano Moreno, o 1.5 de física en el Mitre. Uh-huh. No, concentra toda su carga horaria ese día, todo el día en el colegio, y a los chicos, en los momentos que no están en clase, el tutor es el responsable de las dificultades que tiene el chico dentro y fuera del aula. Vos calculá que estamos entrando en este momento, estamos entrando a la cuarta generación de hijos de desocupados. Entonces el pibe llega al aula, pues hay que tener en cuenta que la escuela pública y la deserción que hay, que en este momento en términos redondos es el 50% de los que entran, llegan a recibirse en el título secundario el 50% de los que entran. El mayor abandono es en el primero y segundo año. Pero esos chicos, digamos, los más pobres, llegan con la carga de que el papá no tiene laburo, que está borracho, que le pega a la mamá, que la hermana tiene que dedicarse a actividades no santas porque la guita no alcanza, en fin. No hace falta que te dé el catálogo de la diáspora social que hay en ese quintil más pobre de la población. Porque de los 3 millones y casi 4 millones, pues son 3.600.000 de los chicos que van a media en el país, tenemos en oficiales y casi 3 millones. De esos 3 millones de chicos, hoy en día, si se recibe la mitad, hay que hacer una fiesta. Y el eje central, insisto, es la tutoría. El tutor es la figura de un tipo que es un padre que sabe algo o bastante de educación. Es un docente que además actúa de padre. Es una especie de padre sustituto con alguna con conocimiento de la materia de la que se trate. En algunos casos en las sociales, en otros casos en la en la cuestión del área científica. Sí, según las estimaciones que se dieron a conocer también, hay más de 500,000 de jóvenes que están en edad de educación, de ir a la escuela media, y que tampoco van, ¿no? El problema de ese 500,000 de chicos es que no van, no trabajan, y ya ni siquiera buscan empleo, porque como saben que no consiguen, no salen a gastar lo que no tienen para el colectivo. Ese es un problema. Pero el problema es que, digamos, siempre se le adjudica al sistema educativo cargas que no son responsabilidad directa del sistema educativo. Por ejemplo, en general no se habla de la asignación esta que han dado de 180 pesos a toda la gente que trabaja en negro. Eso abarca a muchísima gente y ayuda a que el pibe en la casa no tenga que ir a trabajar en lugar de estar en la escuela. Yo el otro día hice una experiencia personal y hablé con un cartonero que pasa siempre por la esquina de casa. Ese cartonero tiene 5 hijos. Entonces yo le pregunté, antes de la reforma, ¿cuánto sacabas por mes de plata? ¿Cuánta plata llevas a tu casa? Me dice, yo llevo más o menos 500 pesos. Ahora tiene 5 hijos, ahora lleva más del doble. Sí. Quiero decirte, no le soluciona la vida, pero es mucho mejor de lo que tenía. Horacio, usted recién estaba hablando de cargas horarias y de distribución del trabajo de los docentes. Y en cuanto a la responsabilidad, ¿cómo piensa usted que lo van a tomar, esto de convertirse en padres? Yo creo que lo están tomando bien porque vos sabés que simultáneamente se anunció el aumento salarial, que ellos en principio pedían un 27, después se bajaron a un 20, aceptaron un 17 en dos partes como los jubilados, pero además unifica la base salarial en todo el país, porque para eso está hecha la paritaria nacional. Lo van a tomar bien porque le van a adjudicar un papel que hasta ahora tenían y no querían ejercer porque no iban contentos al aula. Yo, a lo mejor mis palabras pecan de excesivo optimismo, pero por conocer el sistema, yo te digo que esto es un arranque espectacular. Cuando y con el tema de las licencias, porque hay mucho maestro que toma licencia indefinida, digamos, al Estado le cuesta mucho dinero a veces mantener esa estructura. ¿Va a haber alguna novedad en cuanto a eso? Digo, conozco decenas de maestros que no van a trabajar y que están gozando de licencia. Sí, ese problema más que nada se resiente porque la mayor parte de los 836,000 docentes exactos que hay en el país, hablamos de escuela pública, ¿no? Sí. La mayor parte de ellos, te diría que más del 80%, tiene más de un cargo. Por eso también es importante el aumento del fondo del incentivo. Sí, el incentivo va directamente al cargo. Y sí, ninguno vive con un cargo. ¿Quién vive con 160 un cargo? Pesos, ¿cuánto es el importe? Se fue de 110 a 160. 160, bien. Por cargo. Es decir que si vos tenés dos cargos, tenés 380. Y si tenés tres, tenés 160 por tres. Bien. Y con respecto al tema recién mencionaba el tema de la mirada miope de algunos medios, imagino que está relacionado con el título del diario Clarín y algunas declaraciones de legisladores que estuvieron discutiendo el tema sobre el financiamiento educativo, porque sabemos, se ha cumplido con la meta de la ley de educación que pedía un 6%. Que eso termina este año y hay que hacer algo para continuar con esa ley, porque la ley de financiamiento educativo era la meta similar a la que había propuesto varios años antes la UNESCO, que decía que había que tener por lo menos el 6% del producto destinado al rubro. Como el producto bruto interno de la Argentina varió tanto por la diáspora que vos conocés, bueno, ahora no es el mismo que había en el 2001. Entonces, no solamente atado al PBI estaría el financiamiento de la educación. No, claro, por supuesto. El Ministerio de Educación asiste con esta ley que hay de financiamiento a las 11 provincias más pobres del país. Y cuando se decidió hace dos días que la base, el inicial es de 1740 arrancando en marzo y 1840 arrancando en julio, ya de movida había tres provincias, particularmente las patagónicas, que están por encima de eso. Claro. Los que están tirando, digamos, los que están en contra y están cuestionando y polemizan, y ahora va a haber sarao unos cuantos días, es porque hay a partir de ese piso las provincias tienen que negociar cada una por lo suyo, y hay provincias que lo reciben ese faltan, por ejemplo, las provincias pobres que no llegan a 1740, el Estado hace que lleguen a 1740, pero hay otras provincias que no tienen esa asistencia del Estado, porque no están consideradas provincias pobres, que son las provincias más que nada del, digamos, del del centro-oeste del país. Claro, yo le preguntaba esto pues justamente por esta relación. Casi la mitad de las provincias están en una situación de tener que pedirle al Estado Nacional que las asista. Y hoy en declaraciones, algún medio de comunicación, Luis Juez dijo Córdoba, por ejemplo, no sé cómo va a afrontar este gasto. Y según tengo entendido, Córdoba estaría ya pagando lo que se señaló, ¿no? Los casi 1.800 pesos como salario mínimo. Esa discusión corresponde al Ministerio de Economía, porque ahí lo que está efectivamente es una brasa ardiente, es el tema de la coparticipación federal. Vos sabés que en los últimos tiempos cambió mucho eso. Y ahora las provincias... La coparticipación federal es lo que recauda cada provincia por lo que se cobra en cada uno de sus estados de los impuestos nacionales. Ese fondo antes era al revés de lo que es ahora. Era la mayoría para la provincia y la minoría para el Estado Nacional. Ahora es al revés. Esa es la discusión que se tiene que dar ahora. Se tiene que hacer un poco más equitativo, porque si no, no es lógico. Pero eso es la discusión que... la educación es así. No todos los males que tiene la educación corresponden a una responsabilidad educativa. Porque la asistencia social, la diáspora social que hubo en el 2001 cuando nos caímos a pedazos, la asistencia, el asistencialismo, todo eso, no pasa por el Ministerio de Educación. Debería pasar por el Ministerio de Acción Social, por los planes sociales, por la inclusión social de otras áreas del gobierno. Bueno, pero eso no es responsabilidad del sistema educativo. ¿Y en cuánto tiempo, Horacio, usted piensa que se va a terminar de acomodar? Porque no es común que se anuncie un proyecto y ya en el mismo año lectivo se aplique. ¿Cuánto tiempo piensa que van a hacer? Esto, en primer lugar, nunca las soluciones en educación son en el corto plazo, no jamás. Pero esto, como mínimo, para que todos lleguen a estar en base a los documentos fundacionales de esta nueva secundaria, que no es nueva, es la secundaria que hubo siempre. Digamos, esto es la escuela sarmientina, que era inclusiva, pero no era masiva. Ahora se está intentando que esa misma escuela inclusiva también sea masiva, porque la característica de los chicos de una escuela hecha para chicos blancos, nacidos en Brooklyn, de ojos celestes, altos, rubios, delgados y lindos, esa escuela, esa realidad no existe más. Yo creo que el mínimo para poder pensar que estamos en el camino son 5 años. Okay. ¿Y volveremos a esa educación positivista dura o habrá una especie de búsqueda de equilibrio entre ese excesivo, esa excesiva búsqueda de pedagogías tan variadas que no fueron muy efectivas y aquella vieja forma pedagógica dura donde los maestros nos corrían ahí con la regla, con la regla, ¿no? Te voy a dar a vos, sí, sacá la mano. Claro, yo creo que va a haber un mix por una razón muy sencilla, porque el conocimiento que están recibiendo los chicos por fuera del aula hoy tiene una densidad, un valor y una dimensión que excede hasta los propios docentes. La UNESCO tiene hecho un estudio según el cual hasta mediados del siglo XX el conocimiento se renovaba cada 70 años. El estudio que hizo la UNESCO, ahora de esto no recuerdo exactamente, pero creo que fue a mediados de los 80, el conocimiento empezó a renovarse cada 7 años, después cada 7 meses, después cada 7 semanas, después cada 7 horas. Hoy el conocimiento se renueva el mismo día. Pero además hubo otro cambio fundamental. Antes el problema era la velocidad en la transmisión del conocimiento. Hoy eso no existe por la revolución de la tecnología. Entonces, ¿cuál es el drama central hoy? El drama central hoy es que vos puedas darle a un chico el filtro necesario para sacar lo que es basura de todo lo que le entra, lo que es basura, de lo que más o menos va a servir. Bueno, uno de los caballitos de batalla de las elecciones en Uruguay fue el plan Ceibal, ¿no? Sí, claro. Una computadora por niño. Sí, ahora lo van a poner eso, ahora sale eso, 1.500 computadoras en la provincia de La Rioja, que es el proyecto de Negroponte, eso. Claro. Eso lo trajo acá Negroponte, no se pudo aplicar por diferentes causas, pero y además lo que anunció la presidenta, que son las 250.000 computadoras que se van a entregar a partir de marzo a los chicos que están terminando la escuela técnica. Sí, que no salga ninguno a decir, ah, tenemos que hacer en Uruguay porque hay que comprar un poquito más de computadoras en Uruguay, no, no va a salir un poquito más caro. Yo creo que por ahí, por esa cosa que estás diciendo subliminalmente, por ahí hay que buscar las razones por las cuales originalmente acá el proyecto fracasó. Claro, en Europonte decía que había una computadora que se podía llegar a obtener por $100 o menos, cuestión que... Sí, después, que le dabas electricidad con la manivela. Pero esto es igual en Uruguay, son $115 por chico, pero en Uruguay sí. Es diferente al que se va a aplicar ahora en La Rioja, porque en Uruguay es por chico, que es lo mismo que están aplicando ahora en la mayor parte de las escuelas públicas de San Luis. Nos guste o no nos guste, es así. San Luis, toda la provincia de San Luis tiene Wi-Fi. Bien. Es una provincia digital. Está cuarta en el ranking mundial de las ciudades de los lugares digitales. Bueno, es importante la inclusión por lo digital. Debemos agradecerle además porque es periodista y tiene su programa de radio, ¿no, Finoli? Así es. El Chivo. ¿A dónde, cuándo? Pero a esta altura de mi vida, un Chivo. No, pero ¿a dónde y cuándo tenés el programa? Lo tengo hace exactamente 10 años y 4 meses en Radio América, los sábados, entre las 18 y las 19. Bueno, muchas gracias, Horacio. Chao, Horacio. Un abrazo grande. Horacio Finoli, periodista especializado en educación. Claro, en Radio América y tan contento con una medida del gobierno nacional, ¿no? Bueno, eso quiere decir que Cristina a veces la pega, ¿viste? La soberbia esa. Bien, ¿qué gracias. Pasa? ¿Por qué me pones esa carita? Me salió un pelo acá. 5 de la tarde, 44 minutos. Quédense, estamos hasta las 7 en la radio de la Universidad de Buenos Aires.